publicitarios. En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Un remanso de tierra con luz de cualquier cielo, un pájaro redondo para poder jugar, dos arcos de madera o de ropa y un revuelo de alucinados chicos que parecen bailar, un afán congregado desde miles de pechos, 22 camisetas persiguiendo otro afán, el ritual del domingo que ha hecho para que crezca el fútbol como un milagro de pan. Señores y señoras, muy buenas tardes. Leíamos un poema de Héctor Negro titulado El Mundo Maravilloso del Fútbol y de esta forma les damos la bienvenida a ustedes, amigos y amigas, Radio Escuchas o su programa El Ritual Deportivo. Sí, no estamos mal, no estamos en martes como muchos decían por ahí, estamos en lunes, ¿ah? Desde esta semana hemos hecho un pequeño cambio estratégico, como se diría en el mismo deporte, con nuestra siguiente programación. Muchos estaban acostumbrados a hoy escuchar el ruido de fondo, el programa de nuestro compañero Sebastián Almendariz, pero hemos hecho el cambio. De aquí en adelante el ritual deportivo estará todos los días lunes con ustedes y ruido de fondo estará con su programación, con sus invitados, a partir de los días martes. Así que sean bienvenidos a la programación del ritual deportivo y hoy estaremos hablando de los últimos partidos de eliminatorias. El jueves tendremos fútbol. Ecuador visitará el Estadio Monumental en Santiago de Chile para enfrentar precisamente a la selección local en esa última chance que tiene Ecuador de buscar su clasificación al Mundial. Pero sobre todo, y como es tradicional en nuestros programas de deportivos, siempre analizando con lo que pasa alrededor de la coyuntura, de nuestras sociedades, alrededor del tema político, y hablaremos precisamente cómo estos partidos que representan el choque entre una nación contra otra se ha convertido prácticamente en una guerra simbólica, ¿no? En un choque no solo futbolístico, sino un choque de culturas, de sociedades. Así que todo eso estaremos analizando en esta tarde de lunes y de esta forma empezamos con el ritual deportivo. Esa tarde que te vi, yo pensaba en otro. Perfecto, iniciábamos escuchando a la banda de punk rock argentina Ataque 77, formada en el año de 1987 y su canción Hacelo por mí. De esta forma estábamos dando el puntapié inicial a la programación de este día lunes. Y como decíamos en el saludo, hoy estaremos hablando cuando el fútbol pase esa barrera de ser simplemente un juego a ser prácticamente una representación de un conflicto bélico, de una guerra, de una lucha, y también sobre todo enfrenta contraposiciones ideológicas, contraposiciones culturales, sociales entre nuestros diferentes países, ¿no? Es bastante interesante ver cómo el fútbol y otros deportes también, hoy en este caso específico en el fútbol, porque como decíamos tenemos eliminatorias el próximo día jueves, se adueñan de esas cosas y de ese concepto bastante grande que es la nación, ¿no? Entonces te dicen, si no apoyas Ecuador el próximo jueves no eres ecuatoriano, o solo eres ecuatoriano si estás con la selección. ¿Dónde radica ese concepto? ¿Por qué si no apoyo a la selección de fútbol, a 11 muchachos que están jugando al balompié, que están persiguiendo un objetivo de clasificación, de clasificar a una Copa Mundial, de dónde nació ese concepto de que ellos son el Estado, de que ellos nos representan, ¿no? Y lo vemos desde cuando se da el compromiso, desde cuando se dice convocamos a 30 guerreros para estos dos últimos partidos de eliminatorias, y luego te añaden que va a ser un choque bastante duro, un choque bastante complicado, ¿no? Y en el día del partido vemos cómo se representa, cómo vemos todo ese acto, ¿no? 22 muchachos, 22 personas saliendo a un campo deportivo, te ponen un himno y luego aparte de suena el himno de tu patria, entonces te sientes, te enorgulleces de eso, ¿no? Dices, vaya, el himno de Ecuador está sonando en el Estadio Nacional de Santiago, en el Estadio Maracaná, en Japón, entonces nos sentimos orgullosos de eso y cuando ganamos, vaya, somos lo mejor del mundo, somos incluso superiores a los peruanos, a los colombianos, a los venezolanos, pero cuando nos perdemos o cuando se da un empate o una derrota también nos sentimos inferiores. Entonces hay que analizar todo eso, ¿no? El fútbol es el deporte más popular a nivel de todo el planeta, regido por la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, y se ha ido globalizando a tal manera que hemos llegado a sentir eso precisamente, sentir cómo el fútbol es la representación de una batalla más, ¿no? Los argentinos hablan siempre de aquel partido de 1986 precisamente entre la selección albiceleste y la selección de Inglaterra, ¿no? Y cómo para ellos significó no solo el juego, no solo el resultado, no solo ganar y avanzar de ronda, sino también significó una revancha a la guerra de Malvinas que habían sostenido estos dos países precisamente 3 años antes. Entonces vemos esa importancia del fútbol, cómo va calando dentro de nuestras sociedades. Hay que decir también que la FIFA, a partir de la llegada de João Belange, el presidente brasileño que durante muchos años gobernó este estamento, esta institución, lo hizo mucho más popular, y precisamente João Belange alguna vez cuando fue presidente mencionó que él iba a hacer que este negocio explote. Entonces vemos el trasfondo de todo lo que aquello significa. Entonces vamos viendo cómo la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, organiza estos campeonatos, ¿no? Y se mete con el concepto de nación y con el concepto de representación, y ese también duro momento de ganar o ganar. Entonces hay una copa superior que es la Copa Mundial de la FIFA, donde solo pueden estar los 32 elegidos, los 32 mejores combinados a nivel de todo el planeta, y cada uno tendrá que enfrentarse en un campo de juego para demostrar sus habilidades y sus características para ser denominado como el mejor. Hay que mencionar que el fútbol se ha convertido en un hecho cada vez más político, más social y por supuesto más humano en el sentido de ese apego con la afición, ¿no? Porque quizá si analizamos con los jugadores podemos decir que no, que se ha ido un poco mecanizando el juego, pero más en el sentido humano nos referimos a la relación con la gente, con la hinchada, ¿no? El presidente de la FIFA es semejante a un jefe de Estado, a un presidente de una república. El exmandatario Joseph Blatter posee el poder de imponerse sobre las constituciones de los países. Entonces vemos cómo el fútbol está más allá de ser un simple juego, ¿no? Mencionábamos aquí en algún programa anterior también que, por ejemplo, en el Mundial de Brasil 2014, la FIFA llegó y quitó algunas leyes, actuó por encima de la propia constitución del estado del país brasileño, entre ellos la principal, que era la no venta de bebidas alcohólicas durante los partidos de fútbol. Pero la FIFA, al tener un auspiciante precisamente a una cerveza de renombre mundial, pues tenía que quitar aquella ley, y así lo hicieron como algo especial, ¿no? Solo durante la competición la FIFA se puso por encima de la propia constitución brasileña. Hay que decir también que además, en la historia tanto del fútbol como del deporte, la intervención del Estado no solo ha hecho viable el crecimiento, la expansión y popularización de este deporte, sino que también ha condicionado sus modos de practicarlo, sus formas de entenderlo, acomodándolo a sus propios fines. La historia reciente de América Latina sugiere que, si existe algo así como un deseo de comunidad, se deposita cada vez menos en entidades macrosociales como la nación o la clase, y en cambio se dirige a grupos religiosos, conglomerados deportivos, solidaridades generacionales y aficiones más mediáticas. Un rasgo común de estas comunidades es que se manifiestan más bien como algo interpretativo, como entes de consumidores, es decir, conjuntos de personas que comparten gustos y pactos por determinadas situaciones. Esto nos dice Pablo Alarbacés, en un texto del año 2006. ¿A qué nos referimos con este concepto, ¿no? Él habla de estas comunidades más mediáticas, de estas comunidades que han dejado lo macro social a un lado, ¿no? Y qué mejor que encontrarse en algo en el que supuestamente todo nos une, ¿no? Lo deportivo, la selección nacional. Creo que hemos escuchado también aquella frase que, como se juega, se vive. Entonces, así como estamos en un partido de fútbol, como nos va en un torneo deportivo, es como está nuestra sociedad también, ¿no? Entonces, todas esas cosas van llenándonos, ¿no? Y una de las frases que más acogida y más apego tiene con este concepto es cuando algunos periodistas deportivos, algunos pensadores también dijeron que la selección ecuatoriana de fútbol unió más que la guerra, que la política. Entonces vemos cómo, claro, se da esa ruptura entre la sociedad que se cansó de lo macrosocial y se pegó a un conglomerado más pequeño como es el deporte. En la mayoría de las actividades físicas, de las actividades deportivas, pero en especial en el fútbol, debido a su enorme atracción de las masas, el poder público estatal busca la afirmación del prestigio nacional de los estados y, por consiguiente, de sus gobiernos en relación con los ciudadanos. Esta relación se interpreta perfectamente en los torneos internacionales, como lo fue en el último Mundial de Brasil. Entonces vemos, ¿no?, cómo el fútbol representa ser un ganador, ¿no? Podemos estar muy mal socialmente, quizá hasta el próximo jueves nos olvidemos de todos los temas políticos que están hoy en día en coyuntura. Nos olvidaremos de todo eso y todos seremos por 90 minutos super ecuatorianos mientras juega en nuestra selección. Pero cuando pierde, incluso esos mismos problemas se ahondan mucho más y se vuelven más evidentes. Entonces el Estado también, a través del deporte, siempre ha buscado esa reafirmación de ser estados poderosos y ser estados triunfadores. Una victoria entonces se interpretará como signo de desarrollo socioeconómico de cada uno de los países, y por ello los equipos deportivos y en especial las selecciones nacionales se convierten en representantes directos del honor y del prestigio de la patria, y sus éxitos están al servicio del Estado en motivos de orgullo nacionalista y en medio de incrementar el sentido patriótico de la población y sobre todo de la juventud, ¿no? Entonces una victoria de Ecuador en Chile nos ayudará para decir, ¿no?, Ahora sí, con jóvenes demostramos que ellos sí le quieren a Ecuador, ellos sí le quieren a la camiseta y no como los que estaban antes que solo jugaban por dinero. Y llegaremos también a decir, yo sí soy bien ecuatoriano, yo sí creí en estos chicos en el caso de que ganen. Y en el caso de que pierdan, pues será todo lo contrario, no criticaremos y nos acordaremos que también hay muchos problemas en el fútbol, los pasados de edad, que Quinteros ganaba más de $900,000 o $90,000, perdón, al mes. Entonces nos acordaremos de todas estas problemáticas. En resumen, para irnos a nuestra primera pausa, podríamos mencionar que el futbolista se ha configurado como una persona que no pertenece a sí misma y mucho más un seleccionado nacional, cuya actividad lejana, en este caso, ser futbolista, jugar al balompié, ha dejado de ser propia, ha dejado de ser libre y espontánea, y que acaba dejando que la mayor parte de las decisiones sobre su vida profesional fueran tomadas por otras. Y esto quedó en evidencia con la renuncia de Felipe Caicedo a la selección, ¿no? Si nos ponemos a analizar ya fríamente, podemos decir que es una decisión muy personal, y si él ya no se siente a gusto jugando para Ecuador, tiene todo el derecho a decir hasta aquí nomás y me voy. Así no haya triunfado, así no haya conseguido una Copa Mundial, una medalla de oro en Juegos Olímpicos, pues tiene todo el derecho de decir no, pero resulta que los hinchas lo presionan, la federación lo presiona, y claro, ha dejado de ser, como decíamos, una actividad propia de él, ha dejado de ser libre, y también ha dejado de ser algo espontáneo hasta convertirse en algo que ya no le pertenece a Felipe Caicedo, sino que nos pertenece a los 14 millones de ecuatorianos. Entonces ahí vemos esa relación, como decíamos, ¿no?, del Estado con los futbolistas, con nuestra selección nacional y cómo lo asumimos nosotros como sociedades. Nos vamos a nuestra primera pausa y luego volvemos con más del ritual deportivo de el lunes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Parvada. En Jauría. En Colmena. En Manada. En Rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. Fidal cree en el maestro. Cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas, desde temprano hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Son insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Y esta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la fe, oficios varios, la de la vida alegre. Ya la fiesta va a empezar. Perfecto, volvemos con más del ritual deportivo y escuchábamos en esta ocasión a la banda ecuatoriana, los Swing Original Monks, y su canción Fiesta Popular, lanzada en su disco Somos, que cuenta con 16 temas más bien, su disco Somos. Así que escuchábamos buena música también de nuestro país. Continuando con la programación del ritual deportivo, recordarles que estamos hablando sobre cuando el fútbol se convierte y deja de ser simplemente el juego y se convierte a nivel de selecciones, sobre todo en una guerra simbólica. Incluso recuerden que estamos a través de 940 AM y nos pueden escuchar también en www.radiocce.com. Nos encuentran en las redes sociales como Radio CCE, en Facebook y en Twitter como @RadioCCE, para estar también enterados de todas las novedades de la programación de la primera radio cultural y del país. Volvemos ya con nuestro tema. Como decíamos, el fútbol es el deporte de mayor evolución en el tiempo. Nunca se ha quedado estancado, precisamente por esa popularidad que ha tenido, lo ha obligado a que siga evolucionando, a que siga siendo todavía mejor, y se ha llegado a convertir en el rey de los deportes, considerado por muchos, ¿no? Esto por ser el que más masas de aficionados atrae. El surgimiento de este deporte se remonta a miles de años atrás. En Roma se menciona que la primera patada de fútbol se dio con la cabeza de un romano decapitado que fue utilizada como balón. Esa es la primera teoría, ¿no? ¿Y por qué hablamos de la historia del fútbol? Precisamente para irlo relacionando a luego por qué se convirtió en lo que hoy fue y en lo que hoy representa para nuestras sociedades. Entonces les decíamos que surgió así, ¿no? Miren ese hecho bastante impactante del nacimiento del fútbol, que muchos consideran así, ¿no? El jugar al balompié con la cabeza de un romano decapitado. Pero hay muchos que sostienen también que el fútbol nació hace más de 2 milenios en Grecia, y el fútbol moderno como tal surgió, como todos sabemos, en Inglaterra durante el siglo XIX. A partir de ese momento aparecieron los primeros reglamentos y los primeros equipos como el Blackburn Rovers. La primera pelota de fútbol rodó oficialmente en un campo de juego en 1846. Y este momento se marca como el inicio de lo que hoy conocemos como el balompié del siglo XX y del siglo XXI. A partir de 1846, el balompié empezó a regarse por los otros países europeos y luego iría regándose por todo el mundo. Como americanos, hay que decir, somos productos de múltiples tradiciones y el balompié no se ha escapado a esta tradición, ¿no? En la mitología maya, años antes del aparecimiento del fútbol moderno, se registran datos sobre el juego de la pelota. En el Popol Vuh, o Libro del Consejo, se muestra que este juego con cierta tenía cierta tradición poética, más que nada, más que deportiva, donde la cancha representaba un lugar sagrado, donde se iban a consagrar sacerdotes emisarios de los dioses, y los únicos que podían pisar la cancha eran precisamente ellos, los sacerdotes. Y en la pelota maya los jugadores utilizaban hombros, codos, rodillas y caderas, y el objetivo era introducir una pelota de hule en un arco el mayor número de veces. La regla básica del balompié que tenemos hoy en día. Desde aquel principio genésico maya, en América el fútbol se ha convertido en el deporte nacional de varios estados, de varios países, y por esta razón se menciona que el fútbol en América ha llegado a ser incluso y representa mayor pasión que en otros lugares del planeta. Esa tradición poética ha llevado precisamente a que sea algo más que un deporte, algo más que un simple juego de meter la pelota el mayor número de veces en el arco contrario, sino representa en sí mismo a la sociedad donde se consagran los héroes y los villanos. A Ecuador, el fútbol llegaría por medio del mar. Fueron los hermanos Wright quienes en uno de sus viajes en barco trajeron el primer balón a la costa ecuatoriana. Posteriormente el balompié llegaría a Quito, lo que permitió los primeros encuentros deportivos. Para Fernando Bustamante, sociólogo y uno de los escritores en la Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano, explica que el balompié en Ecuador presenta 4 etapas. El amateurismo arcaico entre 1900 y 1918, el amateurismo de masas de 1918 a 1955, el profesionalismo incipiente entre el 55 y 1990 y el profesionalismo globalizado desde el año de 1990 en adelante. Los primeros clubes de fútbol en Ecuador fueron el Deportivo Guayaquil, que apareció en el año de 1900, el Deportivo Ecuador en 1902 y el Patria en 1908. De estos 3 conjuntos, el único que continúa con cierta vigencia, sigue compitiendo en el balompié rentado, es el conjunto del Patria, que está participando en los torneos de segunda categoría del fútbol del Guayas. Tras el paso de los años, aparecieron clubes que se han transformado de cierta forma en los más importantes y representativos del país, entre ellos Barcelona, Emelec, el Club Deportivo El Nacional y el conjunto de Liga de Quito. Los primeros campeonatos oficiales se darían ya con el surgimiento de las asociaciones provinciales como la ASO Guayas y la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha. Se registran varios campeonatos y no sería hasta 1957 cuando se daría el primer torneo ecuatoriano de fútbol a nivel nacional, en el cual participaron cuatro equipos que fueron Barcelona, Emelec, Aucas y Deportivo Quito. Entonces, así llegó el fútbol a nuestro país, con ese amateurismo arcaico que decía Fernando Bustamante, con luego el profesionalismo incipiente, y se iría desarrollando, se iría convirtiendo en lo que hoy tenemos en día. Al principio, señala la misma Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano, el balompié no era tomado en cuenta, era representado como un juego solo para las clases sociales más bajas, para que se distraigan los obreros, los trabajadores, pero luego fue inmiscuyéndose más y más con la sociedad hasta llegar a equipos universitarios como Liga de Quito, al principio Liga Deportiva Universitaria Juvenil en 1918 y luego sí ya Liga Deportiva Universitaria en 1930. Fue ganando más adeptos, fue ganando más espectros sociales, más grupos de nuestra sociedad, valga la redundancia, y se fue haciendo por ende más y más popular. Y aquí aparecería lo que es ya las competencias de selecciones, en intervención del Estado también para apoyar el crecimiento del balompié, el crecimiento del fútbol. Además que hay que decir que en la historia de nuestros torneos nacionales, los equipos llegaron a ser y siguen siendo hoy en día, ¿no?, la válvula de salida para muchos grupos sociales, para gente de Esmeraldas, gente del Valle del Chota, que han sido los que han integrado la mayoría de selecciones ecuatorianas de fútbol y se han convertido precisamente el balompié en una válvula de escape a los miles de problemas que pueden atravesar en sus sociedades. Y como decíamos en el programa anterior, esto también ha llevado a que se ahonden muchos más problemas que no han sido controlados ni por la sociedad ni por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como es la adulteración de identidades, el mentir sobre las edades. Entonces, el balompié a partir de 1957, con ese surgimiento del primer campeonato nacional de fútbol, fue haciéndose más y más importante. Y sobre todo, hay que decir que para el crecimiento del balompié también es importante el surgimiento de figuras a nivel individual, que eso también atrae a más hinchas, atrae más aficionados a esta disciplina. Y entre ellos podemos nombrar a Alberto Spencer, el gran jugador de finales de los 50 y con su apogeo en los años 60, jugando en el Peñarol de Uruguay, siendo múltiple campeón, ganando 3 veces la Copa Libertadores, siendo goleador de este torneo, siendo el máximo anotador histórico hasta el momento con 54 anotaciones, consiguiendo también ganar títulos de la Copa Intercontinental venciendo al Real Madrid, venciendo al Benfica, jugando contra los mejores, contra Pelé, contra Eusebio. Entonces eso llevó también a que nuestro balompié sea primero más reconocido a nivel interno, ¿no?, porque quizá a nivel mundial Ecuador todavía no significaba mucho en los años 60, y luego irían apareciendo más y más figuras. Podemos nombrar a Jorge Bolaños Carrasco, el pibe de oro que jugó en Barcelona, que jugó en Emelec y que también se convirtió en un referente. Luego Polo Carrera Velastegui, ya hablando del fútbol quiteño, todo lo que significó su paso por Liga de Quito, también jugó en Uruguay, fue a jugar en Brasil, volvió a jugar en el Nacional, en Universidad Católica, una trayectoria bastante importante y sobre todo uno de los llamados a que el balompié nacional crezca, ¿no? No es muy difícil escuchar que un aficionado iba a los estadios en 1970, más allá de ir a verle a Liga de Quito por no ser hincha o porque tenía otra afición, por verle jugar a Polo Carrera Velastegui. Podemos nombrar también a José Voltaire Villafuerte, ya en la época de los años 80, luego vendría Hamilton Cubi Rivera en el fútbol del Guayas, y se daría también ya el surgimiento luego, a posterior, de Alex Aguinaga, que con él y ya con la representación del Estado y de los partidos, las Copas Américas, las eliminatorias, empezó a sentirse más ese hecho de ser ecuatorianos, ¿no? Y lo veíamos a un Alex Aguinaga jugando en el fútbol de México, siendo un referente de la selección nacional. ¿Quién no recuerda sus goles? ¿Quién no quería ser un Alex Aguinaga para defender con honor y con orgullo la camiseta del Ecuador, ¿no? Se escuchaba mucho eso en los años 90. Y luego ya en los 2000, yendo con esa cronología histórica, la primera clasificación a nuestra Copa del Mundo, a Corea y Japón 2002, con jugadores como Agustín Delgado, como Iván Hurtado, como Augusto Poroso, que siguen en la memoria de los ecuatorianos, el mismo Ulises de la Cruz, el último gran referente de esa generación, Edison Méndez, y llegamos hasta lo que hoy representa Luis Antonio Valencia. El techo del fútbol ecuatoriano, el techo del futbolista en cuanto a su profesionalización, pero no tanto así en su entrega por Ecuador. Y como decíamos al final del bloque anterior, su actividad ha dejado de ser propia de Luis Antonio Valencia, ha dejado de ser libre y quizá hasta podríamos decir ha dejado de sentirse cómodo siendo futbolista cuando viste la camiseta de Ecuador, porque es muy criticado, porque no se entrega como lo hacen en el Manchester United, esto de la entrega entre comillas, ¿no? Porque siempre quedará a la subjetividad del aficionado. Entonces decimos, no, Luis Antonio no juega como cuando se pone la camiseta del Manchester, no lo hace porque no le pagan bien. Entonces empezamos a hablar y empezamos a señalar que su actividad deja de ser no de él, sino de todos los aficionados al balompié. En la actualidad, el fútbol ecuatoriano, según la FIFA, es uno de los mejores torneos de Sudamérica, ya que es considerado el octavo mejor del continente americano, no solo de Sudamérica, ¿no? En toda América es considerado el octavo mejor. Y el mercado futbolístico nacional también ha crecido, por lo que es reconocido a nivel internacional, con muchos jugadores en México, jugadores en Rusia, en el fútbol de Italia, ahora con Felipe Caicedo, y sobre todo con Luis Antonio Valencia en el fútbol inglés. Todo eso ha llevado a que precisamente nuestra sociedad se vea mayormente reflejada en el balompié, se vea representada con esto, y nuestra identidad está con ellos, no con lo que somos el día a día, no con lo que somos en temas de educación, en temas de cultura, en temas de política, sino solo nos sentimos ecuatorianos cuando ellos juegan, cuando ellos ganan, cuando ellos triunfan. Entonces nos sentimos y nos adueñamos también de sus éxitos. Luego de estos planteamientos, para no irnos cansando demasiado, vamos con nuestra tercera pausa musical y luego volvemos con más de nuestro ritual deportivo. bien. Perfecto, escuchábamos a la banda Vilma, precisamente Vilma Palma y Vampiros, fundada en 1990 por Mario Gómez. Su canción, la que escuchábamos, era Verano Traidor, que está en el segundo álbum del grupo llamado 3980, lanzado en el año de 1993. Para ir ya dando los detalles, los conceptos finales del tema de esta tarde, que es precisamente cuando el fútbol deja de ser simplemente el partido y pasa a ser esa representación social, una representación incluso bélica, una guerra simbólica entre dos naciones. A propósito de lo que será el próximo día jueves, a partir de las 18 horas, Ecuador enfrentará a Chile en el Estadio Nacional por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas. Ecuador con esa última chance, muchos sueñan todavía en clasificar al próximo Mundial de Rusia 2018, y que estará precisamente la vista de todos en esta llamada renovación, en cómo los jóvenes ahora sí lucharán por la camiseta, algo que no hicieron los anteriores jugadores que estuvieron en el equipo de todos. En este bloque vamos a analizar la importancia del fútbol para nuestras sociedades, para los cultos, esto entre comillas, para muchos teóricos. El balompié ha sido catalogado y ha sido calificado como algo enajenante, que produce enajenación, y quizá no se equivoquen, ¿no? En efecto, las masas son manipuladas y sacadas de la realidad a través del espectáculo deportivo, a través de un partido de fútbol en que 22 hombres luchan desenfrenadamente por una pelota. El fútbol entonces ha sido entendido como un artefacto cultural que forma parte de los diversos elementos con que se propicia y se estimula la afirmación de las identidades nacionales, no solo en América y en Europa, sino también a nivel regional. Y es que el fútbol se ha convertido en uno de los hechos globales más importantes. Hay que recordar que sus efectos se determinan de forma social, de forma política y también de forma económica. En el Ecuador este fenómeno no es una excepción, a tal punto que ha asumido la condición de arena del poder simbólico del sentir nacional y se ha convertido en práctica relevante de la integración nacional. Todos somos la selección, ellos nos unen más que un ejército o que una guerra. En miles de ocasiones hemos escuchado esto. De esta forma, en nuestro país se habla de un sentimiento de unidad nacional cuando juega nuestro seleccionado. Francisco Maturana siempre es recordado por aquella frase: el colombiano ex seleccionador nacional llegó a decir que como se juega al fútbol se vive, y eso ha quedado bastante pegado en nuestra sociedad. Para Miguel Donoso Pareja también, este afirma que hay países como Brasil que por sus títulos se siente con cierta superioridad sobre otros, aun cuando mantenga dependencia económica de estos mismos estados y a los que menosprecian cuando juegan al balompié. Este deporte, esta disciplina, ha llegado a ser comparado junto con la religión y el idioma como uno de los principales símbolos de identidad, aunque en el fútbol esto solo funciona con el seleccionado nacional, el seleccionado de cada país. Porque cuando un equipo representa a un país en un torneo internacional, prácticamente no es como cuando decimos juega Ecuador, juega Colombia, juega Perú, sino es juega el equipo de mi país, pero que en realidad no me representa. En realidad solo hablamos de este sentir nacional cuando alguien dice y cuando alguien se toma el atributo de decir somos la selección nacional de Ecuador. Entonces, cuando se habla de la construcción de identidades colectivas, en las ciencias sociales existen varias entradas teóricas para tratar el problema. Dentro de la perspectiva antropológica han surgido tres corrientes que explican este tema de la identidad: el esencialismo, el procesualismo y el constructivismo. Sin embargo, existe un cierto consenso en decir que por lo menos dentro de la escuela francesa, en contraposición al individualismo metodológico y a las teorías de la acción racional, se asume las identidades no como atributos esenciales o transhistóricos, sino como un sistema de relaciones y representaciones. En tal medida, la identidad es procesual y dialógica, es decir, se construye y reconstruye en la praxis social a partir de la relación de alteridad que una entidad social definida tiene con otras más análogas. Esto nos ha llevado a una oposición que por lo general se da en torno a recursos tanto materiales como simbólicos que son necesarios para la existencia y continuidad sociocultural de todos los involucrados. Tras plantear estas ideas, nos vamos con nuestro segmento de los relatos deportivos y entramos con la recta final de nuestra programación. Defensa, le ha ayudado la estatura, ha sacado bien esos balones. Pelotazo para el gol. Para el tir. Vamos al mundial. Vamos al mundial. Sí. ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! ¡Gol! Y hablando de eliminatorias, precisamente en nuestro segmento de relatos deportivos escuchábamos la anotación de Agustín Delgado conseguido en el partido ante Perú en Lima en el año 2001 y que a posterior significaría un paso importante para luego conseguir esa primera clasificación a una Copa del Mundo para Ecuador. Para ir cerrando ya con nuestra programación, hay que decir que como todo juego, el fútbol crea una realidad alterna en la cual son partícipes los jugadores, técnicos, directivos, periodistas y también los espectadores, quienes se ubican más bien al margen de la realidad cotidiana y que podría no existir sin afectar el transcurrir de la misma. Dentro de esta realidad alterna convergen la acumulación de tensiones y el éxtasis breve pero definitivo que nos da una victoria o una derrota. Para Fernando Carrión, en la Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano, nos señala que precisamente el fútbol en nuestro país es un espacio público de representación porque crea múltiples adhesiones colectivas y por tanto diferencias que llegan a ser incluso antagónicas en un ámbito plural, como el espacio simbólico, esa mezcla simbiótica de integración, de comunicación y también de transmisión y recepción de todo el poder que representa el balompié. Allí se desarrollan las adhesiones de la población, por ser un elemento de atracción social el fútbol, entonces nos apegamos a este equipo porque es popular, a este equipo porque es más ganador, a este equipo porque representa a mi región, porque representa a mi ciudad y claro, cuando juega la selección nos apegamos a él porque nos representa a todos los ecuatorianos, esto de representación siempre entre comillas. Para Jacques Ramírez, citando a Pierre Bourdieu en el concepto del campo deportivo, nos afirma que el fútbol nos presenta un espacio relativamente autónomo de las condiciones sociales y económicas de una sociedad, pero considera que los aspectos sociales del fútbol solo devienen significados cuando se los localiza dentro de su particular contexto histórico y social. Esto también en referencia a lo que sentiremos en los próximos meses y en los próximos partidos de la selección Ecuador. Cuando ganemos, cuando perdamos, se profundizará, se sentirá más esos problemas políticos que venimos atravesando en los últimos días. Para ya finalizar, hay que decir que Ecuador ha clasificado a 3 Copas Mundiales y ha elevado el sentir del fútbol ecuatoriano, el sentir de somos ecuatorianos, somos una nación, pero al mismo tiempo nos ha vuelto triunfalistas y ha ahondado en ese tema de somos perdedores si no vamos a una Copa Mundial. Y eso también nos ha llevado a esta creación de escenarios simbólicos, de guerras simbólicas. Entonces el partido contra Chile, el próximo, será de vida o muerte. Y si no conseguimos, pues simplemente seremos el desecho de las sociedades futbolísticas en un deporte que no crece, en un espacio que estamos bastante aislados de competir con los mejores. Ese será el sentir del fútbol ecuatoriano. Y como ya hemos mencionado bastantes veces en este programa, si triunfamos será porque nuestra sangre joven ahora sí se siente identificada y son capaces de representar al fútbol ecuatoriano porque sienten amor por nuestro país. Creo que estamos llegando ya con esto a la parte final de nuestra programación. Agradecerle a toda la gente que ha estado en sintonía, a Patricio Velázquez, a Andrea Aro, a Reina Angélica, que también nos estuvieron escribiendo. Esto ha sido todo en el Ritual Deportivo. Recuerden, de hoy en adelante, todos los días lunes. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta la próxima semana. Un abrazo grande para todos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.